Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarle y contar con su sintonía en una nueva emisión del informativo Voces Nuestras. Les saludan Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Saludamos a las radios amigas que hacen posible la transmisión de este informativo, en especial a la Radio de Todas en El Salvador y a Radio Mía y Radio Ancón en Panamá. A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Rigoberta Menchú se suma a las voces que piden la renuncia del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Organizaciones ambientalistas salvadoreñas piden moratoria para la minería metálica. Honduras registró más de 100 agresiones serias a la libertad de expresión durante el 2014, entre ellas 10 asesinatos de periodistas. El Estado figura como el principal agresor. Y escuche en esta emisión un reportaje especial sobre los retos y oportunidades que se perfilan desde los movimientos sociales de Centroamérica ante la digitalización de la televisión. En El Salvador. Monseñor Oscar Arnulfo Romero es reconocido como Beato de El Salvador después de 35 años de su asesinato. Romero es reconocido como un luchador por los derechos humanos y un símbolo de la lucha social latinoamericana. Desde Radio Escanal, un reporte de la simbólica ceremonia de beatificación que se celebró el pasado sábado 23 de mayo. El Salvador vivió el fin de semana el hecho histórico que escribe una nueva página en nuestro país, la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, obispo mártir asesinado el 24 de marzo de 1980 por odio a la fe. Monseñor Vicencio Paglia, postulador de la causa, fue el encargado de leer la biografía de Romero en la ceremonia. Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios en 1917. Después de frecuentar el seminario menor en San Miguel y el mayor en San José, completó su formación en el Pío Latinoamericano de Roma. Aquí profundizó el sentido del servicio del sacerdocio como servicio a la Iglesia y a los pobres. El 24 de diciembre del 1941, por ejemplo, después de frecuentar algunos pobres en las cercanías de Plaza San Pedro en Roma, escribió: los pobres son la encarnación de Cristo. A través de los trapos, las orejas, el hedor de las llagas, las sonrisas de los aturdidos, el alma caritativa descubre y adora a Cristo. El cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos de la Santa Sede, presidió la ceremonia de beatificación de Monseñor Romero y dio lectura a la carta apostólica enviada por el Papa Francisco. Atendiendo al deseo de nuestro hermano José Luis Escobar Alas, arzobispo metropolitano de San Salvador en América, y de todos sus demás hermanos en el episcopado, para colmar la esperanza de muchísimos fieles cristianos, habiendo hecho la consulta del caso a la Congregación de los Santos, en virtud de nuestra autoridad apostólica, facultamos para que el venerable siervo de Dios, Óscar Arnulfo Romero Galdames, obispo y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador y padre de los pobres, testigo heroico del reino de Dios, reino de justicia, fraternidad y paz, en adelante se le llame Beato. Y se celebre su fiesta el día 24 de marzo, en que nació para el cielo, en el lugar y según el modo establecido por el derecho, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 14 de mayo, fiesta de San Matías Apóstol, del año 2015, tercero de mi pontificado. Firma Francisco. durante la lectura de la carta apostólica del Papa Francisco, donde se nombra beato a Romero, un aro de luz se formó alrededor del sol. Para muchos es una señal divina del regocijo de Romero con su pueblo, les informó Carlos Amaya. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En El Salvador, organizaciones ambientalistas de ese país exigen una moratoria a la minería y califican como muy débil la gestión ambiental en el primer año del mandato de Salvador Sánchez Serén. Escuchamos a Alfredo Carías con el reporte. No, primero te quiero decir de que en nuestro programa de gobierno hay compromisos concretos sobre el tema de la minería metálica. Y este gobierno no ha permitido la explotación de la minería metálica y ha sido demandado por muchas empresas transnacionales. Nosotros vamos a continuar en eso, vamos a buscar las correlaciones en la Asamblea Legislativa para que exista una mejor legislación que proteja al país en contra de la minería metálica, y en la cual pues también el Ejecutivo, en este caso mi persona, vamos a dar todo el respaldo, vamos a dar todo el apoyo, pero tenemos que construir la correlación en la Asamblea Legislativa. A un año de esa promesa del que fuera candidato presidencial, Salvador Sánchez Serén, ahora mandatario de El Salvador, las organizaciones sociales y ambientalistas reconocen que ha mantenido su palabra de no permitir la exploración y explotación minera en El Salvador, pero esperan acciones concretas al respecto, señaló Edgardo Mira, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador. Respetuosamente solicitamos al presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, mantenga en firme su palabra de no permitir la minería metálica en el país. Además, que se decrete ejecutivamente una moratoria que suspenda cualquier actividad encaminada a permitir la minería metálica en el país hasta que se apruebe a nivel nacional una ley que prohíba la exploración y explotación de minería metálica de manera definitiva. Este trabajo de denuncia sobre los impactos de la minería en la salud y el medio ambiente ha generado conciencia en la opinión de la gente, aspecto que lo pudimos constatar en un sondeo en la calle. La minería, independientemente de cómo sea ejercida, siempre contamina, entonces por lo tanto son las personas, como siempre, el grueso de la población, los pobres, quienes son los más afectados por la contaminación, por el abuso de recursos, por la mano de obra barata, o sea, no tiene una consecuencia positiva. No sé mucho del tema, yo... En El Salvador y en cualquier parte del mundo la minería es perjudicial para el medio ambiente debido a los diferentes químicos que se utilizan para su explotación. El Salvador, un país de 20.000 kilómetros cuadrados, superpoblado, con el 99% de los ríos contaminados, ya la hicimos. Ya nos envenenamos como país. Entonces, minería fuera. No queremos minería. Bueno, creo que eso no es bueno porque nos está contaminando, contamina, ¿verdad? Quiérase o no, la vida de las personas que viven alrededor, más que todo donde están practicando esto, porque esos residuos se van en el agua o en el aire que respiran las personas también. Quiérase o no, para la salud de las personas afecta grandemente y pienso que no es bueno. Somos un país tan pequeño que lo que más abunda es el recurso humano, que es el que tenemos que cuidar. Que no está bien porque es un grave impacto ambiental que le ocasionan al país, pues, y cada vez se va degradando más nuestro ambiente. Ante la inminente resolución que hará pública en los próximos días el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI,

y siempre sobre este tema de las reformas sociales y políticas que demanda la población guatemalteca, organizaciones advierten sobre los planes y acuerdos entre la clase política para lograr reformas que no necesariamente reflejarían los intereses y exigencias de la ciudadanía. Sobre este tema nos amplía la periodista Carolina Rivas. Desde que en Guatemala se hizo pública una de las redes más grandes de corrupción en donde están involucradas altas autoridades de gobierno y que generó la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y por la que ahora se pide la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, la población ha exigido reformas sociales y políticas. Los partidos políticos y el presidente se habían mantenido distantes. Algunos incluso habían deslegitimado las manifestaciones, pero ahora parece que han escuchado a la población y han anunciado reformas a la ley electoral y de partidos políticos, mismas que se pidieron en años anteriores y no fueron aprobadas. El pasado 3 de mayo, en un mitin político del candidato a la presidencia Manuel Valdizón, reveló que había mantenido conversaciones con Luis Rabé, presidente del Congreso, para reformar leyes. Y esta semana, Rabé se reunió con el presidente Otto Pérez Molina y luego anunciaron las reformas. Marta Godínez, del sector de mujeres, alerta sobre un pacto entre el actual gobierno y el partido líder para aprobar reformas a su favor. No es posible que los congresistas sean los que vayan a reformar esta ley sin mayor auditoría social, sin mayor control social. Sabemos que actualmente ya Otto Pérez Molina, el señor Rabé y Valdizón ya han hecho, digamos, una tranza, ¿verdad? Se está hablando de 105 votos para reformar la actual ley electoral de partidos políticos y ellos ya cuentan con eso. Nosotras quisiéramos alertar a la población y reiterarles a los partidos políticos y en este caso específicamente a los congresistas que no vamos a tolerar de que ellos sigan construyendo leyes a favor de la impunidad. Creemos que si hay voluntad política debe ser en la medida de la transparencia. Ya hay propuestas en el marco, digamos, de la ley electoral y de partidos políticos donde se hablan de transformaciones a ese sistema que está caduco. Por lo tanto, pues nosotros solicitamos que se ponga atención porque la soberanía está en el pueblo y el pueblo es el de que decide, por lo tanto debe de haber una apertura para que ya no continúe esta crisis institucional en donde también el Congreso de la República es corresponsable de esto. Godínez resalta que sí son necesarias reformas y la población tiene claras cuáles son. No a la reelección de diputados y alcaldes por más de dos periodos consecutivos, prohibir el financiamiento de entidades privadas para los partidos políticos, controlar los tiempos y espacios de publicidad sean regulados y otorgados de manera igualitaria, la prohibición del uso y deterioro de elementos de la naturaleza, esas campañas que hacen que se violente, digamos, un ornato de la ciudad, incluso la misma naturaleza, regular la renuncia de diputadas y diputados, así como de alcaldes, ¿verdad?, para evitar el transfugismo y la obligación de todos los partidos políticos que deben de tener como requisitos indispensables tener niveles de transparencia y también, en el caso de las mujeres, pues también seguir reivindicando que es necesario aplicar la paridad y la alternabilidad de hombres y mujeres. Consideramos que es importante que el Tribunal Supremo Electoral y que la ley electoral de partidos políticos hay ampliación y regulación de sanciones y que puedan ser estos tipificados como delitos para que en el ámbito electoral pues ya se vayan sancionando y se vaya deteniendo esas irregularidades que hacen los partidos políticos. Para este sábado se tienen planificadas más manifestaciones pacíficas en la ciudad y en varios departamentos y una de las demandas se concentrará a pedir transparencia a los partidos políticos. Para Voces Nuestras y desde Guatemala reportó Carolina Rivas. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Honduras. El asesinato de 10 periodistas y 94 agresiones a la libertad de expresión se registraron durante el 2014 en ese país. Así lo detalla en su último informe el Comité por la Libre Expresión, CELIBRE. El Estado figura como el principal agresor. Nos enlazamos con Yolani Pérez, de Radio Progreso, quien nos amplía esta información.

Cuando la labor del periodismo se realiza desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos, el riesgo aumenta. Así lo confirma Dulce Cabrera, del Centro de Medios Independientes de Guatemala, quien además denuncia que lejos de garantizar la protección y defensa de estos derechos, el Estado figura como uno de los principales entes represores. Ante esta política de Estado, ¿verdad?, de represión, ha buscado mecanismos, ¿no?, entre esos la criminalización y la judicialización de las y los defensores de derechos humanos. Los medios de comunicación también han hecho la denuncia y la cobertura respectiva de esta criminalización y judicialización. Y ante eso han habido algunos ataques también a los medios de comunicación alternativos y populares en diferentes niveles, ¿verdad? Tanto agresiones físicas, amenazas, seguimientos, ataques a las páginas web, insultos. Entonces vamos viendo que es una política, ¿verdad? Una política sistemática del Estado por criminalizar todo y deslegitimar todo el trabajo que se hace, tanto de las y los defensores de derechos humanos en sus organizaciones y movimientos sociales, como de las personas que dan cobertura a esos hechos. Una puesta en marcha endeble de los tratados de paz, una creciente influencia del crimen organizado y la permanencia en el poder de los mismos grupos, incluidos los ejércitos, propician que el ejercicio de la libre expresión conlleve todo un riesgo en varios países centroamericanos. Así lo explica el experto costarricense en derechos humanos, Francisco Barahona. Aquí continuaron habiendo entonces enfrentamientos, ya no de tipo guerrillero, y represión hacia líderes sindicales, defensores de los derechos humanos, periodistas, cosa que todavía hoy en día los diferentes grupos organizados de derechos humanos internos o regionales siguen denunciando. La desaparición forzada, el crimen, el atentado, la amenaza, para así defender, entre comillas, los privilegios establecidos en relación al grupo de poder económico y político histórico. Pero los atentados y asesinatos no son las únicas amenazas para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en Centroamérica. Prácticas institucionales como la persecución y criminalización se han vuelto comunes. La periodista hondureña Dina Mesa explica cómo, mediante estas tácticas, los medios comunitarios son blanco de constantes ataques en su país. De las principales amenazas son los ataques directos contra las personas que están ejerciendo su derecho a la comunicación en las radios comunitarias. Y va desde la vigilancia, amenazas, asaltos a sus frecuencias, sabotajes a sus antenas, presiones por procesos judiciales que están acusados de usurpación de tierras, que los llevan porque están cubriendo una manifestación, por ejemplo, y dicen que actuaron ilegalmente. Les quitan sus aparatos, sus cámaras, sus grabadoras, que las consiguen con mucho sacrificio, y les arman todo un proceso enredado que terminan saliendo a los años, pero estigmatizados. Se está utilizando un sistema jurídico ilegal, porque el derecho a la comunicación debe estar en todos lados, o sea, nadie tiene por qué abrogárselo, nadie tiene por qué secuestrarlo. Pero, ¿qué pasa cuando las amenazas a la libertad de expresión provienen de los propios medios en respuesta o apoyo a los grupos de poder, o de las mismas personas que ejercen el periodismo en respuesta a prácticas que promueven el miedo y la autocensura? La periodista y activista nicaragüense Patricia Orozco participó en la investigación y redacción del libro Centroamérica amenazada, entre la censura y la discriminación. Orozco considera que esta forma de coartar la libertad de expresión desde dentro se encuentra con frecuencia en Nicaragua, donde el gobierno tiene un gran control sobre la información y los medios. En Nicaragua hay un duopolio, uno encabezado por Ángel González y el otro encabezado por la familia Ortega Murillo. Son quienes controlan los medios. Incluso la familia Ortega controla un diario de los tres que hay en el país, controla la mayoría de televisoras y controla un montón de radio. En Nicaragua solo hay una televisora independiente, realmente independiente, una. Pasa otra cosa con los canales locales. Hay empresas de cables locales que han abierto espacios en la televisión que tienen características de ser privados, pero que han comenzado a ser controlados, que están dando la lucha, porque son más canales interesados en proyectar lo que pasa localmente, pero el poder quiere controlar esa situación. En este caso, también son los medios comunitarios los que deben enfrentarse a un panorama más adverso, donde los gobiernos locales, grupos criminales y otros actores locales ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. además de esos actores públicos, encontramos en los medios comunitarios otros actores de poder fáctico como los grupos de corrupción, como el narcotráfico, como el crimen organizado, como actores que están en los municipios y están obstaculizando, amenazando, provocando censura y autocensura de muchos colegas periodistas. Y también aparecen en los medios comunitarios los actores que son agresores de mujeres, agresores y sus familiares. Se convierten en agentes que amenazan, que obstaculizan el ejercicio profesional. En algunos casos encontramos que demandan cierre de medios de comunicación comunitario. Andrea Cristancho, del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad de Centroamérica, UCA, en El Salvador, es también coautora del libro Centroamérica amenazada, entre la censura y la discriminación. Cristancho también resalta las dificultades que enfrentan los medios comunitarios salvadoreños, pese a ser espacios donde debería existir una mayor independencia de los diversos grupos de poder. Pensábamos que el sector comunitario iba a salir sin censura, ¿no? Pero creo que también tenemos que hacernos esa pequeña autocrítica, ¿no? De que también de pronto en el sector comunitario hay algunos mecanismos también de censura que tenemos que trabajar. Pero el sector comunitario sí sufre más, digamos, la presión de los gobiernos locales sobre su labor. Deudas con la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Deudas con los derechos humanos. ¿A quién le corresponde exigir su cumplimiento? La labor es de toda la ciudadanía, pues cada hombre y mujer es titular de estos derechos que en muchos de nuestros países parecen ser aún privilegio de pocos. O sea, el periodista que va a sacar al final una nota está sometido a una serie de factores que afectan su quehacer. Entonces, cuando se habla es que estamos defendiendo la libertad de expresión y la gente comúnmente dice, la única libertad de expresión que se respeta es la de los periodistas del sector privado. No, no es así. No es cierto. Se respeta la libertad de expresión de las empresas informativas, ¿no? De los hegemones. Ese es el derecho, esa es la libertad de expresión que se sale a defender, que defiende la Sociedad Interamericana de Prensa. Esas son las luchas que hacen, ¿no? ¿Y será que defender los derechos, por ejemplo, de los trabajadores, de los sindicalistas, del movimiento indígena, del movimiento de mujeres, no necesita de comunicación? O sea, el derecho a la comunicación es la puerta de entrada a la defensa de otra serie de derechos, y yo pienso que el movimiento social tiene el reto de comprender e implementar esto mucho más. Esta fue una producción de Voces Nuestras con el apoyo de Pan para el Mundo. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Terminamos esta emisión del informativo Voces Nuestras. Muchas gracias por su sintonía. Le esperamos la próxima semana con una nueva entrega informativa. Le acompañamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.